muy malita y batidora. Mi suegra trajo una lora, ay qué lora. A colmo la muy maldita y batidora. Si salgo para la calle la tengo atrás y bate todo lo que hago la muy malva. A esa lora maldita la vi en bromar. Le voy a comprar 10 gatos para terminar. Mi suegra trajo una lora, ay qué lora. A colmo la muy maldita y batidora. Mi suegra trajo una lora, ay qué lora. A colmo la muy maldita y batidora. Mi suegra trajo una lora, ay qué lora. A colmo la muy maldita es batidora. Mi suegra trajo una lora, ay qué lora. A colmo la muy maldita es batidora. El otro día en la cancha alguien gritó cuando colgó lo contrario, no se hizo el gol. De pronto la lamparita se me prendió. Le digo que fue esa lora la que gritó. Mi suegra trajo una lora, ay qué lora. A colmo la muy maldita es batidora. Mi suegra trajo una lora, ay qué lora. A colmo la muy maldita es batidora. Batidora, mi suegra trajo una lora, ay qué lora.